cuando te encontré en el baile. No tenía ni pa'l fernet, ahora te pusiste teta y tomas un varón B. Ahora te pusiste teta y tomas un varón B. Siempre son las botas y las extranjeras, pero todos te conocen como Mari la Zoguera. Y lo bailan las pibas y lo bailan como quieran, pero la que más hace palmas tiene fama de Zoguera. Tenía ni para subir, ahora te compraron teta y en la noche siempre andas por todas las discotecas buscando algo para tomar, por todas las discotecas buscando algo para soguear. ¡Cumbia peposa! En el baile siempre sola vos te haces la extranjera, pero todo te conoce. Hoguera.